Bolo 1. Seguridad ciudadana. Estado plurinacional de Bolivia. Introducción, como es de conocimiento general, desde tiempos remotos la seguridad fue una necesidad básica del hombre, por su afán de protegerse de las inclemencias de la naturaleza, de los animales y del mismo hombre. En la actualidad, la seguridad se ha convertido en uno de los factores con mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas, por lo que se constituye en una de las principales prioridades de los gobiernos y de las sociedades para lograr su desarrollo. Es así que la seguridad y la protección fueron incorporadas en la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, como uno de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia. La seguridad ciudadana, se refiere a la protección de las personas en las vías, en las calles y en los lugares abiertos al público, así como la seguridad de las viviendas y otros sitios, tanto públicos como privados, contra las amenazas, peligros o ataques de la criminalidad y la delincuencia. La seguridad ciudadana está orientada a la lucha contra la criminalidad y la violencia con apoyo de la comunidad y de las autoridades locales, es una competencia privativa indelegable del Estado plurinacional. La seguridad y defensa estatal y la seguridad interna en el país está garantizada por la Constitución Política del Estado. A la policía boliviana, se le encomienda la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. La policía tiene la facultad jurídica para establecer, mantener, restablecer e imponer el orden dentro del país, regulando las actividades y relaciones sociales mediante las limitaciones del ejercicio de los derechos y libertades, en beneficio individual y colectivo de la sociedad, en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos. Por ello, se puede manifestar que el orden público se traduce en tres aspectos: seguridad, tranquilidad y salubridad pública. Definición de Estado. Etimológicamente, Estado deriva de status, que era la palabra que se empleaba en Roma para caracterizar la situación jurídica en que se encontraba una persona, se entendía así al conjunto de derechos y obligaciones, con respecto a la ciudad política y empezó a ser aplicado en su acepción técnica a toda organización política de la sociedad en la época del Renacimiento y generalizada en Europa entre los siglos XVI y XVII, coincidiendo con el proceso de afianzamiento de los estados-nación en la época moderna. En el contexto sociológico, Jelinek define al Estado como la unidad de acción dotada originariamente de poder de dominación y formada por hombres asentados en un territorio. En cambio, en el orden jurídico le atribuye al Estado el carácter de persona jurídica de existencia ideal y lo conceptúa como la corporación o sociedad formada por un pueblo, dotado de un poder de mando originario y asentado en un territorio determinado. Para Max Weber, el Estado moderno es definido como el orden jurídico y administrativo cuyos preceptos pueden cambiarse. Por dicho orden, es por el cual se orienta la actividad del cuadro administrativo, a su vez regulada por preceptos instituidos y el cual pretende tener validez. Para una mejor ilustración, se puede definir al Estado como una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado, cuya estructura de poder está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. Elementos del Estado. El Estado está constituido por los siguientes elementos. Población. La población es un término definido desde la demografía y señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte para múltiples disciplinas. Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio ambiente, entre otras. Territorio. Se denomina territorio a un área definida, incluyendo tierras y aguas, a menudo considerada posesión de una persona, organización, institución, estado o país subdividido. Dentro de este concepto político, es componente esencial para la conformación de un estado, sobre el cual se encuentra asentada la población. Gobierno. El gobierno son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, habitualmente, se entiende por tal, al órgano que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros al que la constitución o la norma fundamental de un estado atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad. En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado. El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad política. Soberanía. Formas de Estado. Estado simple o unitario. Es aquel que tiene solo un centro de poder, ejercidos a través de órganos encargados de diferentes funciones, política y una sola estructura institucional del poder, con residencia en la capital del Estado. En el Estado simple o unitario, los órganos de la división. Legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son únicos. En el Estado plurinacional de Bolivia el poder es compartido entre el nivel nacional y los departamentos o regiones, lo que cambia en un Estado es la distribución interna del poder. Estado compuesto o federal. Es aquel que está compuesto por estados particulares, cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna. Otros niveles tienen la potestad de legislar, aunque tiene otros alcances que no necesariamente se traducen en sanciones de ley, de exclusividad del nivel nacional. Modelo del Estado boliviano. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. El Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario es unitario, porque dentro la integralidad de su territorio mantiene un solo centro de unidad de poder político en contraposición con el modelo federal. Es social de derecho, porque reafirma la forma liberal de las funciones, organización del poder público y prioriza los intereses colectivos antes que los individuales. Es plurinacional comunitario, porque admite su naturaleza multicultural, donde Bolivia es la unidad política en la que convergen las naciones indígenas u originarias articuladas con base en su identidad cultural. La declaración del carácter plurinacional del Estado implica el reconocimiento de naciones y pueblos indígenas, en condición de sujetos colectivos, consiguientemente, supone el reconocimiento de derechos colectivos. Es descentralizado y con autonomías. Como fundamento de distribución del poder público con base territorial, en perspectiva de lograr una adecuada articulación entre la estructura del Estado y los pueblos indígenas y las regiones, departamentos, provincias, municipios. En la interpretación del carácter autonómico de las entidades territoriales convergen dos líneas de pensamiento. La incorporación de comunidades vivas preexistentes al Estado como fuente de la autonomía indígena y la descentralización de facultades ejecutivas, legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras desde el centro hacia las entidades subnacionales. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en sus derechos a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta constitución y la ley. Art. 2. El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas con relación a la nación boliviana, tiene dos utilidades prácticas. Por un lado, reafirma su condición de colectividades, pueblos o naciones, lo que les otorga derechos colectivos, territoriales, culturales y de libre determinación. Por otro, asigna a estos derechos carácter histórico, aunque no con alcances de reconstitución de sus territorialidades originarias. Asimismo, hace equivaler la libre determinación de los pueblos a la autonomía indígena, en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con lo que desaparece la amenaza de la autodeterminación con alcances similares a los reconocidos para los estados en el derecho internacional público. Principios, valores y fines del Estado. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. A. Principios. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural. Ama Killa, ama Yuya, ama Sua, no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón, suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, teco cabí, vida buena, y vimarae, tierra sin mal, y capaj ñan, camino o vida noble. Valores. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Fines y funciones esenciales del Estado. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sistema de gobierno. Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley. Traduce el ejercicio de la soberanía, sea de manera directa o delegada. Señala los alcances y límites de la representación política, así como los ámbitos de decisión directa de la ciudadanía. La nueva Constitución combina las instituciones políticas liberales con las indígenas originarias. Entre las primeras, se da prioridad a las de participación ciudadana directa sobre las de decisión delegada, referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, consultas previas y otras. Incorpora también el reconocimiento de la democracia comunitaria que se caracteriza por la adopción de decisiones consensuadas, amplia deliberación, autoridades propias, participación directa, rotación de cargos. Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Órgano legislativo. Es el único órgano del Estado con la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. El órgano legislativo reside en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La vicepresidenta o el vicepresidente del Estado presidirán la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras. La Cámara de Diputados, conformada por 130 asambleístas nacionales, diputados. La Cámara de Senadores, conformada por 36 asambleístas nacionales, senadores. Órgano Ejecutivo. Es el órgano del Estado encargado de dirigir la administración pública, a través de los ministerios de Estado. El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros del Estado. Órgano judicial. Es el órgano del Estado encargado de la administración de justicia en nuestra sociedad. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía. Órgano electoral. Es el órgano del Estado responsable de la preparación, desarrollo, vigilancia y control de los procesos electorales en nuestro país. El órgano electoral plurinacional está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral, tienen jurisdicción nacional. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Funciones estatales. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Organización que ejerce la función de control. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. P. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizarán asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Organizaciones que ejercen la función de defensa de la sociedad son la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. Organización que ejerce la función de defensa del Estado. Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley. La Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que determine la ley. Servidoras públicas y servidores públicos. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos selectivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Participación y control social. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. La ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país. Asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la policía boliviana y las demás leyes del Estado. Estructura y organización territorial del Estado Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. Bolivia se organiza territorialmente en 9 departamentos, 112 provincias, 339 municipios y 36 territorios indígenas originarios campesinos. Autonomías y constitución en el Estado boliviano. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. La Constitución Política del Estado establece las siguientes autonomías: departamental, regional, municipal y la indígena originaria campesina. Autonomía departamental. El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo departamental está presidida por una gobernadora o gobernador e integrado además por autoridades departamentales. Autonomía regional. El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. La asamblea regional no tiene potestad legislativa. El órgano ejecutivo regional. La ejecutiva o el ejecutivo regional será electa o electo por una asamblea regional. Autonomía municipal. El gobierno autónomo municipal está constituido por un concejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde. Autonomía indígena originaria campesina. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Distribución de competencias. Las competencias definidas en la Constitución Política del Estado son: privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.